nos separan de las 2 de la tarde. Antes de marcharnos, queremos dejarles una cita de las imperdibles para esta misma tarde, una forma magnífica de comenzar el largo puente de la Constitución que tenemos ante nuestros ojos. Esta música que estamos escuchando ahora sonará en directo dentro del ciclo Presentarte, un ciclo que nos va a traer hasta el teatro Isidoro Máiquez, el de Caja Granada, algunas gentes más que interesantes para presentarnos sus trabajos discográficos. ¿Quién está detrás de esto? Pues alguien que ama la música y muchísimo aquí en Granada. Juan Trova, buenas tardes. Hola Susana, buenas tardes. ¿Qué es Presentarte? Pues mira, Presentarte es un ciclo de conciertos que empezó el mes pasado, en noviembre, con Edad de Bronce, y que va a llegar hasta el mes de mayo, en el cual pues vamos a estar presentando artistas que tienen trabajos discográficos nuevos, ¿no? Un concierto por mes, como te digo, hasta mayo. Con la, podríamos decir, curiosidad de que a cada concierto, por eso el ciclo se llama Presentarte, por esas dos cuestiones, porque presentamos discos y porque al final de cada concierto invitamos a todo el público que venga a una tacita de té calentito. Que se va a agradecer. Viene, que se llama Presentarte. Te presentamos el disco y te invitamos a un té. Así que está todo el mundo invitado esta noche a un té a partir de las 9. Bueno, Edad de Bronce son de aquí de Granada, los conocemos. Han estado además en más de una ocasión aquí en el programa. El caballero que estamos escuchando ahora de fondo es el que va a traernos la música a Granada. Uh-huh. ¿Desde dónde? ¿Quién es Boris Larramendi? Pues Boris Larramendi es un músico excelente, sin duda. Conocido, muy conocido por haber participado en bandas tan importantes como Habana Abierta. Aquí en Granada nos ha visitado algunas veces, viene desde Cuba, él es cubano, junto con también los otros componentes de Habana Abierta, eran cubanos también todos. Kelvin Ochoa, por ejemplo, uno estaba con él, Vanito, en fin. Y yo recomiendo a todo el mundo que le apetezca escuchar buena música, que se pase esta noche a ver a Boris Larramendi, porque es una oportunidad increíble de escuchar a un gran, grandísimo músico. Boris, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde andamos? Estoy por Despeñaberros ahora. Boris, ¿cómo va a ser el concierto de esta noche? Pues va a ser muy divertido, yo me lo voy a pasar muy bien y espero que vaya, se lo pase tan bien como yo. Bueno, sí, sí, vengo con la guitarra y la voz a hacer todo lo que en el disco se hace con muchos instrumentos, pero yo solo hoy, duro y sin guante, como se dice en Cuba. Bueno, quien no haya visto a Boris, como él está diciendo que defiende sus temas, con su presencia, con su voz y con su guitarra, es una experiencia que no se debería perder, porque algo que en principio podría pensar la gente, ¿solo eso? Bueno, pues no es solo eso, la energía que sale de esa guitarra, de esa voz y de esa persona hay que verla sobre el escenario. Boris, ¿cómo te cargas de pilas y consigues transmitírselo a la gente, esa energía? No lo sé, yo creo que es el ritmo que llevamos casi todos los cubanos dentro, ¿no? Y sobre todo en la música que hacemos es basada en todos esos ritmos afrocubanos y todo eso, ahí hay mucha energía de por sí. Y entonces si encima, por motivos de presupuesto, uno tiene que ir solo, tiene que multiplicarse por 1000, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está el secreto. Bueno, Boris habla de ritmos afrocubanos, pero como suele ocurrir también en Cuba y sobre todo en el caso de los músicos, beben de muchas fuentes, porque a ti que no te quiten los Rolling, que no te quiten a los Beatles y que no te quiten claro. Grunge y que no te quiten otras muchas cosas de la música que está sonando de lo más eléctrica del mundo. Sí, sí, la verdad es que sí, porque ya si te decía que los ritmos afrocubanos estaban en la base de música, en la energía, en la tímbrica y en la forma de cantar está el rock sobre todo, ¿no? Entonces la mezcla es bastante explosiva, la verdad. Bueno, pues yo me quedo con lo que decía Juan cuando te presentaba, un músico con mayúsculas, así que es una oportunidad que no hay que perderse esta tarde en el Teatro Isidoro Máiquez. Boris, buen viaje, que ya te queda poco. Invitado. Te queda poco ya, ¿eh? Hasta ahora. Gracias, me queda poco, estoy llegando. Un beso grande, gracias. Chao, chao. Juan, ¿hora? Pues las 9 de la noche de hoy en el Teatro de Caja Granada, del Centro Cultural de Caja Granada, Isidoro Máiquez. Y bueno, una cita, como tú dices, ineludible para todos los amantes de la buena música. Allí os esperamos a todos. De verdad que no es peloteo porque lo estemos hablando en la radio. De verdad que merece la pena y desde aquí les invitamos a que no se lo pierdan. Juan, que nos volvemos a escuchar en cuando el próximo quiera. Concierto. En el próximo concierto, que será en enero, la Piculísima Youth Band. Ya os iré dando noticias. Venga, pues gracias y feliz puente también a ti. Igualmente, Susana. Y ustedes disfruten y mucho. Sebastián López estuvo en los controles técnicos. Como siempre, un placer. A abrigarse y a disfrutar. Hasta el jueves. Felicidad. Andalucía, 2 de la tarde.